Es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. Conducción, Leopoldo Planellas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos un programa más de El Zaguán. Y en este, ¿cómo estás, Flor? ¿Qué haces? Me mira, como se saluda, como la reina de la vendimia, mueve la mano. Ahí está, pasaron 3 minutos de las 9 de la noche y arrancamos un programa más del Zaguán. Acá con Ariel Acosta a mi derecha. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, Leo? ¿Te digo la verdad, te miento? Mentime y llamame Marta y pegame, decime cualquier cosa. Bueno, te digo la verdad entonces. Decime la verdad. No, estoy cansado. ¿Estás cansado de hacer cansado, qué cosa? Estoy cansado de hacer siempre lo mismo. Me meto en el Zaguán. Está bien. Cansado y con hambre. ¿Cansado y con hambre? ¿Por qué? ¿Estuviste trabajando, haciendo algo? ¿Qué estuviste haciendo el día de la fecha? Y tuve que cumplir responsabilidades en el centro. Y volví hace una hora y pico, más o menos. Por ahí, ¿no? Más o menos ahí a esa hora. Che, ¿viste cuántas cosas han pasado en la semana? Protestas de los ex trabajadores de Rabusi. Sí. Cortes en la ruta hubo durante la semana. Que se complicó para cruzar, ¿eh? Se complicó para cruzar los que venían del norte de Moreno para hacia el centro. Y bueno, y aquellos que querían cruzar desde el sur para aquel lado. En lo que era Gaona, cortada la ruta. Después vamos a hablar acerca de... Vamos a charlar a ver qué es lo que pasó exactamente con ese tema. Pero seguramente la que semana no, que viene. No solo fue un corte de ruta, sino... Que había que gente... No hay que entenderlo solamente como un corte de ruta. Que había gente que estaba confundida, ¿eh? Hubo gente que estaba muy confundida y sacaba su propia conclusión de qué tenía que ver ese corte con los empleados de Kraft. Bueno, me parece que era otro tema. Y la gente mezcló las cosas. Por otro lado, ahora en este momento se está dando la peregrinación de jóvenes que van hacia Luján. Sí. De cordón a cordón, lo que es Bartolomé Mitre, lleno de chicos, ¿eh? Lleno. Dicen que la Policía Federal... La bonaerense dice que ahí aproximadamente van a llegar, estar llegando a Luján mañana para la misa que se va a estar dando a las 7 de la mañana, 1.300.000 personas. Una verdadera peregrinación, ¿no? ¿Verdad? Dice que más que el año pasado, sé que la gente sí. Año a año se viene sumando. Y mañana va a estar, bueno, quien va a llevar a cabo la misa es el Cardenal Bergoglio. Así que para la gente que está yendo a Luján, que recién sí. Pasaba mucha gente, me costó mucho cruzar para este lado. Mucha gente había. Decir que por suerte yo tenía, dije, no paso, me quedo del otro lado. Pero vos tenés más facilidad, por lo menos, que los que van en auto. Los que van en auto, pero pasan, ¿viste? Es medio complicado. Pero hay que tener cuidado. Tenga cuidado, hay mucha gente en la calle. Tenga precaución, abra los ojos. Es de noche, puede pasar cualquier cosa, sí. Y cuídese también, por las dudas. Es de noche, va caminando, son varios kilómetros. Hay que tener cuidado y no beba mucho alcohol, que después se arruina esto. Porque tiene toda una razón de ser, ¿no? Así que esto de ir a Luján caminando, nunca lo hice yo, por ejemplo. Es una de las pocas cosas donde no se lo puede ver la juventud unida. Ajá. Y que no esté a las piñas o con otras complicaciones algunos, como el día de la primera. No todo, no digo que pero todo, no pasa, pero... claro. Seguro. En general, no pasa. Otra de las noticias, se complica más aún el estado de salud de Mercedes Sosa, que sigue internada en el sanatorio de la Trinidad, en el barrio de Palermo, y está en coma farmacológico, así que... Están viendo y esperando cómo evoluciona, o bueno, ver qué es lo que pasa con este emblema nacional, ¿no? Del folclore y, bueno, de la voz de Argentina, prácticamente. Claro, una referente popular bastante importante, pero lo que tiene que ver, ¿no? Con el protagonismo en épocas difíciles. Sí, socialista, una mina mujer, ahí está. Con mucha fuerza y bueno, que tuvo que laburar mucho y no se cayó. Trató de seguir siempre con la suya y que tuvo con cuánta gente estuvo, ¿no? Actuando. Mucha gente. Hoy decían que le iban a servir homenaje. Hay que ver cómo tratan la noticia, che, cuiden la noticia. Porque hablaban de ella como que ya no estaba más. hoy comentamos justamente eso, que pasaban videos de otros recitales y... No, pero hay gente que por ahí se acercan a hacerle una nota, que son amigos de ella, periodistas, y le dice no, porque la negra le cantaba a... O cuando ella hacía este tipo de cosas, pero siempre en pasado, hablando en pasado, como que ya había... El titular de la noticia decía, sigue en grave estado. Hay que cuidar la noticia, che, cuando hablan. Tiene que tener un poquito más respeto. Te cuento otra noticia, dice el cáncer de mama. En 20 años la mortalidad bajó un 27%. Una enfermedad que persigue a las mujeres. Una enfermedad que las mujeres tienen que tener un control diario. Sí. Porque dice que, según las cifras de una... de la American Cancer Society, calculo que debe ser una... unos científicos que van haciendo encuestas y bueno, investigando acerca de este tema, dice que esta baja tiene que ver con que es por la detección precoz en forma estandarizada con la mamografía. Claro. Así. Igual está cada las mujeres más de 40 años, a partir de esa edad más o menos, todos los años tienen que estar haciéndose ese tipo de exámenes. Claro. Pero acá dice que esto no significa que haya menos casos, sino que cada vez se detectan en las mujeres más jóvenes. Así que hay que tener cuidado, ¿eh? A vos te lo digo, tenés cuidado, hacete la mamografía, parezco Tita Merelo, ¿no? Hacete el Papa Nicolau y todas esas cosas, está bien, cuídense, che. No entiendo mucho de la cosa. Pero te cuento la última, la Copa Petrobras que se está jugando acá en Argentina. Gastón Gaudio empezó, ¿dónde se lo sacaron? Se tomó la botellita esa que usaba el medio porcel en la película. No sé si vos te acordás que vos te acordás, Víctor, que tomaba una botellita que vaya a saber uno qué tenía dentro, efedrina por ahí, y corrían y así. Bueno, volvió a ganar Gastón Gaudio, venció a Juan Ignacio Chela por 6-4 y 6-2 y se metió en la final del Challenger que se está disputando en Buenos Aires. Mañana enfrenta a Ceballos por la final. Mira vos el gato Gaudio. Quiere sorprender, mira. ¿Quiere empezar a volver a jugar al tenis? O volver a llorar, no sé. Capaz que se empieza a pelear con Corea de vuelta. Así que estamos en el Zaguán, si querés comunicarte con el programa, lo podés hacer al 466-6559 o podés dejar un mensaje de texto al 15-6154-0359. O podés dejar un mail también si querés, para dejar alguna sugerencia o hablar de alguna cosa. Lo podés mandar a elzaguán@fmoreno.com.ar. Estamos en el Zaguán y nos quedamos hasta las 23. Otra vez, sábado a la... El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. Sábado a la noche, otra vez. Seguimos en el zaguán y vamos a empezar a investigar y a conocer esas historias medias raras que pasan en el mundo, ¿no, Ariel? Por ejemplo esta, mirá. ¿Cuál? ¿Viste cuando nosotros, o hubo programa de televisión que te mostraba los videos más sorprendentes, ese tipo de videos, que te mostraban, por ejemplo, accidentes de auto y esas cuestiones? Sí. Bueno, esto tiene que ver, no está hecho video, no está en imagen en el momento del accidente, pero tiene que ver con un camionero alemán que volcó con su camión. Que andaba por la ruta paseando, claro, tranquilo. Pero volcó porque estaba tratando de masturbarse. Mientras manejaba. Eran alrededor de las 4 de la madrugada. Y decía, después cuando tuvieron la oportunidad de hablar con ella, hacer análisis, que estaba drogado y trataba de masturbarse mientras iba manejando. Bueno, lo que hizo, obviamente, no trajo mayores complicaciones, más que en el tránsito. Cortaron las calles, ¿no? Tuvieron que esperar que todo correr el camión del camino. Pero bueno, qué cosa loca, ¿no? Decía que está drogado. ¿Qué se habrá tomado? Porque tenía esa necesidad de masturbarse. Viagra. Inclusive, cuando estaba dando declaraciones frente a la policía, continuaba masturbándose. Necesitaba sacarse esa necesidad. No me lo imagino el tipo sentado en el calabozo. ¿Y cuándo me largan enseguida? Y la verdad, se dio un tiempito para sí mismo. Es medio raro. Mirá, acá en Estados Unidos, mirá lo que pasó. Es medio... Es raro esto, che. En una iglesia eligen como pastor a un abusador sexual. Esto no sé si es tan raro, ¿eh? ¿Vos decís que es raro? Y sí, porque... Una cosa es que lo elijan sabiendo, pero... No sé, me llama la atención. Dice que es muy popular el tipo. Dice que es un líder dotado, dice la noticia, pero en cuestiones musicales. Y bueno, entre, bueno, la gente lo conoce. Por ahí tiene 41 años y dicen que hace 11 años atrás había violado a un chico. Había violado a un chico por la cual pagó una pena de 5 años de cárcel. Y bueno, se enteraron estos después. Y el tipo sigue al frente de esta iglesia. Y a mí me llama un poco la atención. Algunos decían de que podría volver a atacar a algún chico. De que, bueno, de que una persona así no era conveniente para llevar esta responsabilidad de llevar la palabra. ¿Y qué pasó? ¿Fue aceptado? Fue aceptado finalmente. No hubo muchas quejas. Hubo algunas quejas, pero finalmente lo aceptaron porque pagó su pena. Dicen que pagó su pena. Sí. Y bueno, y ahora puede continuar desarrollando esta actividad. Así que, y hay una más. Sí, arrestan en Estados Unidos, otra vez en Estados Unidos. Pero pasan todas cosas raras ahí, che. A un joven que envolvió un gato con cinta adhesiva. ¿Qué tipo de gato, che? No, un gato de cuatro patas, gato doméstico, un felino. ¿Hay gatos que están en cuatro patas? Cuatro patas, cola, ajá, dos orejas grandes. Gato o felino, animal. Ajá. Sí, animal, sí, doméstico, sí, sí. No animal, bueno. Está bien, sin tacos, sí. Él lo había encontrado en su casa. El gato de poca semana, era muy chiquito, estaba merodeando por el patio. Ajá. No tuvo otra idea, parecía que estaba muy aburrido, que lo agarró y lo envolvió con esa cinta adhesiva. ¿Viste la cinta gris de las películas? Embalaje. Que la agarran a las prisioneras y la dejan atada, sí, a la silla y no se puede mover. En todas las películas usan la misma. Claro, es la misma. Debe tener algún convenio con Hollywood, claro, la marca de la cinta. Bueno, lo envolvió al gato desde el cuello hasta la cola. Ajá. Lo metió dentro de una bolsa y lo tiró a la casa del vecino. La Sociedad para la Prevención de Crueldad contra los Animales de Filadelfia, denunció a este joven, James David, de 19 años, y fue arrestado el sábado, acusado de crueldad contra los animales. Mirá. Pero el gato estaba completamente, menos la cabeza, envuelto en cinta. Y también una nota curiosa es que cuando el gato lo llevaron a la comisaría le pusieron el apodo de Pegajoso. No tuvieron, sí, otra idea que ponerle ese apodo al animal. Pero suelen hacer esas cosas, ¿viste? La policía, termina que ahora te cuento una. Y bueno, el joven este, Davis, enfrenta, sí, 2 años de prisión y tiene que pagar una multa mínima de $1,000 por, bueno, esta contravención. Le hubiese pagado $300 al vecino para que no lo denuncie y seguía con la joda, era más fácil. Y puede ser. Pero los policías suelen hacer este tipo de cosas, ponerle nombres a situaciones particulares, como cuando fue hace poquito que encontraron un cargamento de cocaína en Ezeiza y le pusieron Operación Piñata, una cosa así. Sí. Porque la textura del paquete del envoltorio era tipo una piñata, era de piñata blanca, ahí está. Operación Piñata me sonó una película de Brigada Z. Sí. Esas de, no, vieja. Pero es raro, sí, siempre según dice el policía, bueno, en medio de entre risas explicaba que ven algo particular de la situación que ellos, sí, están viviendo, y bueno, ahí le ponen el nombre. Así que al gato este le sacaron la cinta, quedó todo pegajoso y ahí quedó. Y bueno, pero por el momento quedó medio pelado el gato. Menos, bueno, el cuello para arriba peludo, pero para atrás parece un de esos gatos. ¿Cómo se llama? Gato de Angora. No sé, esos gatos que no tienen pelo, tienen todo el cuero caído. Son horribles. Sí, bueno, ahí está. Bueno, pasaban las noticias medias raras de este mundo loco. ¿No, Ariel? Loco era. Loco. Ahí está. Estamos en 15 minutos, pasaron de las 9 de la noche. Si te quieres comunicar con el programa, lo puedes hacer al 4666559 o dejar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Tenemos para contar lo de la fiesta de disfraces. Habíamos dicho que íbamos a hablar de los disfraces que usó la producción. No, la producción, por ejemplo. La producción de este programa se viste de... Sí. Ah, sí, sí. Bueno, yo no pude estar mucho tiempo, me tuve que ir antes. Pero bueno, vi grandes personajes y grandes vestimentas raras, muy raras. Te estoy mirando a vos, sí, así con el... Vos también, tu profesión sobre todo. Pero tranquila. No, el uniforme, tranquilo. El uniforme, bien. Dentro de todo bien. Era pasado desapercibido, pero el cargo. ¿El cargo era? No, después más adelante vamos a estar contando. ¿Te acordás todavía del cargo? Ahí está. Después vamos a contar qué es lo que pasó y los disfraces que... Acá hubo un señor que nos debe un día de trabajo, que no vino la semana pasada, todavía le... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me dijiste que te quedaste pegado a un amigo blanco y redondo, que tiene fondo, ¿no? Bueno, después nos va a contar qué le pasó. Así que el Montero, que está en la producción junto a Florencia Álvarez Monzón. Y hoy en la operación técnica está Víctor. ¿Qué le pasó a Mariano? Bah, ni él sabe. Ahí está, vamos a ver, vamos a... cuando venga el próximo sábado le voy a contar dónde fue. Porque siempre cada tanto nos cuelga, ¿viste? Sí. Y se va. Así que vamos a ver, Mariano, cuando vuelva. Estás en El Zaguán, deja, podés mandar mail a elzaguan@fmmoreno.com.ar. Así era, ¿no? Sí. Ahí está. Estamos en El Zaguán y nos quedamos hasta las 11. Ariel, ¿te quedás conmigo? Bueno, dale, si no queda otra. Ahí está. Termina en la farmacia. Es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena. No hay nada más rico que la libertad. Adiós, me voy. Alguien que me espera en Paseo Colón. Te digo, te repito, no insistas, no te metas. Porque yo soy lo que soy, no pretendas que yo cambie por vos. Si me dejas, te prometo no me voy a matar. Adiós, adiós, ya me fui. Ayer me abandonaste, hoy volvés, ¿para qué? Si soy el mismo vago, el mismo reventado, un poco más delgado, pero voy de pie. Adiós, adiós, me voy. De arriba que me dicen, sacristán ya llegó. Te digo, te repito, no insistas, no te metas, ¿por qué? Porque yo soy lo que soy. Yo cambié por vos. Si me dejas, te prometo no me voy a matar. Adiós, adiós, ya me fui. En El Zaguán, hablamos de actualidad. Sábado a la noche, otra vez, sol y confundido te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué. Seguimos en El Zaguán, pasaron 20 minutos de las 9 de la noche, Ariel. Y vos estar en contacto con nosotros a través del Facebook, ¿no? También, si tenés, a ver si hay alguno en línea, viste que hay, a veces se conectan y bien van bien estas cosas digitales. ¿Cómo te llevas con la tecnología? ¿Cómo avanza la tecnología, eh? Me dejaste pensando. Te dejé pensando. Te podés comunicar con el programa al 466-6559 o podés dejar un mensaje de texto al 15-6154-0359. O dejar un mail a esaguan@hotmail.com. No, arroba hotmail no, porque lo cambiamos. No, arroba FM Moreno. Pasalo todo de vuelta. Todo de vuelta va. Ahí está, bueno. Elzaguan@fmmoreno.com.ar. Ah, sí. Ahora ahí está. Que lo vamos a abrir y vamos a ver si hay alguno por allí dando vueltas. Acá hay un muchacho que se fue al teatro. Uno vaya a saber qué cosa. Uno estuvo especulando, diciendo... ¿No estaba Ricardo Montaner por estos días? No tengo idea quién tocaba hoy, che. La verdad que hoy qué día es. Hoy es... Dijimos... Sábado. Hoy es sábado... Dos, tres... Tres. Ahí está, 3 de octubre. Estaba perdido, viste que a veces uno se complica. Bueno, lo que vamos a empezar a charlar un poquito es un tema de actualidad. Pasó estos días y sigue todavía sucediendo, que es la protesta de los ex empleados de Terrabuzzi, de la empresa Kraft. Sí. Que bueno, que es una protesta que viene hace ya hace un tiempito. Desde junio, que tuvo que ver también... Vamos a ver si después nos aclara un poquito esto. Que tiene que ver también con el tema de la pandemia y ese cierre, esa licencia que se le dieron a las empleadas de las empresas porque tenían hijos y bueno. Cierre de una guardería en cuestión. Echaron a más de 150 empleados. Se armó todo un lío con eso. No se encuentra una solución. Y bueno, queríamos charlarlo con Jorge Penayo, que es dirigente gremial de la... La corriente clasista y combativa. De la corriente clasista y combativa, que lo tenemos en línea. Hola, buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Jorge, te llamamos para que nos cuentes un poquito cómo está la situación hoy con los empleados de Kraft. Pasaban más de 45 días que están sin cobrar, una situación que, bueno, que ya hace más de 2 meses que se vive y se empezó a conocer ahora, ¿no? Exactamente, acá empezó el día 3 de julio por una movilización que se hizo por dentro de la fábrica exigiendo una respuesta sobre el tema de la higiene, principalmente. Ajá. En ese momento que había un pánico terrible en toda la Argentina, y con más razón nosotros, siendo un número muy importante, 2.700 trabajadores en una empresa alimenticia, era preocupante, había un pánico terrible, y la empresa no ha tomado ninguna medida, más allá que la responsabilidad era del gobierno nacional en ese momento, que no tomó medida para las grandes empresas. Nosotros exigíamos a la empresa Kraft que pudiera tomar medidas sobre el problema e inclusive poder también duplicar, triplicar la higiene en ese momento. La empresa nunca escuchó ese reclamo, ellos desencadenan un conflicto, interviene el ministerio, le da la razón a los trabajadores lo que venía planteando, le exige que tenía que dejar de producir 2 o 3 días para poder poner los elementos que hacía falta en ese momento, que tenía que poner gel, alcohol en gel, papel para secarse la mano, jabón, y duplicar o triplicar la limpieza. La empresa, de la bronca y la bronca terrible que tenía, dio 2 días de asueto pensando de que, viste, nosotros nos conformábamos con los días y no con la medida de higiene. Claro, dándole a entender como que ustedes no querían trabajar, se querían tomar los días, ¿no? Exactamente, nos dieron 2 días y cuando volvimos la producción estaba peor de lo que estaba antes, porque nos retiramos a las 2 de la madrugada, ellos pagaron la luz. Volvimos el día lunes, eso nos retiramos un sábado a la madrugada, volvimos el día lunes, estaba peor de lo que estaba. Ajá. Otra vez seguimos un conflicto, 5 días de paro. Y hasta que vuelve a intervenir el Ministerio de Trabajo, conciliación obligatoria, hasta el 5 de agosto. En ese transcurso nunca la empresa planteó de que iba a despedir trabajadores ni que iba a tomar ninguna represalia. Inclusive el Ministerio le exigía de que no podía tomar ninguna represalia, porque los trabajadores tenían razón. Y quedamos el día 5, cierra el expediente ese, y quedamos una audiencia para el 19 por otros reclamos. Ajá, todo esto de agosto. Exactamente. Ajá. Para el 19 de agosto por otro reclamo que teníamos dentro de la fábrica. Y la empresa, en una forma muy provocativa, despide a 160 trabajadores el día 18 de agosto. Uh-huh. Planteando de que ellos no toleran la movilización que se hizo el día 3 de julio, y lo despide con causa por privación legítima de la libertad de los trabajadores del edificio del frente, a donde nosotros fuimos a exigir una respuesta de los directivos que estaban en ese momento en esa oficina. Así que bueno, otra vez conciliación obligatoria. Ajá. Y la empresa no lo acata. Preconciliación obligatoria no lo acata, le hace 2 intimaciones más al ministerio, no acata, prefirió pagar 9 millones de pesos en ese momento de multa. Y bueno, y así hasta hoy estamos, cada vez más engorroso, pero nos va dando la razón de qué es lo que cuende la empresa bajo de la manga, que es lo que nos quiere hacer pagar en una crisis esta crisis que está golpeando en la Argentina en este momento, es la que no quiere hacer pagar a nosotros como trabajadores. El Ministerio ha actuado muy tibiamente en el transcurso de todo esta de todo este conflicto. El gobierno intervino muy poco, digamos. El gobierno intervino muy tardidamente. Muy tardidamente y, por otro lado, también muy tibiamente. Más allá de que son 9 resoluciones que viola la empresa hasta el día de la fecha. 9 resoluciones. Ahora hoy, a través de los medios, salió nuevamente que están preparando para cobrarle una multa millonaria de 14 millones de pesos. Ajá. Más 9 que ya le cobró anteriormente, son 23 millones de pesos. Así que el problema económico no es. No, no, claro. Y aparte es una de las empresas más importantes del mundo. Y hay una fábrica ahí en toda Latinoamérica. Y mirá, es la número 2 en el mundo. La número 1 y número 2 acá en la Argentina. En la Argentina. Así que, por lo tanto, es una fábrica muy importante. Ajá. Pero acá, si nosotros ponemos a analizarlo en este momento, la empresa cambió de dirección de la compañía hace más o menos 8 meses, un año, a donde cambió el vicepresidente, cambió el director de operaciones, el gerente de operaciones y la gerenta de recursos humanos. Porque ellos ya no tenían claro el tema de la crisis, porque la crisis empieza en los Estados Unidos en el 2007 y ellos se prepararon para esta crisis. Y se agarra de esa movilización que hicimos nosotros, a donde entra en una contradicción terrible, porque ellos dicen que lo que nos tolera es esa movilización, y esa movilización hicimos con los trabajadores del turno tarde, donde nos movilizamos 800 trabajadores, 900 trabajadores, para exigir esa respuesta. A las 6 de la tarde lo hicimos, la movilización, y ellos despiden 75 del turno noche y 35 del turno mañana, mientras que esos trabajadores de esos turnos no estaban en esa movilización. Ahí entra en una contradicción. Por otro lado, nos despide con causa, a todos nos despide con causa por privación legítima de la libertad, y después ofrece la indemnización. Jorge. Y ahora sí. No, cuando termine de contar lo que estaba contando, también queríamos saber cuál fue la respuesta que tuvieron también en las otras fábricas que están distribuidas, como ya decíamos, en Latinoamérica o en otras comisiones de trabajo del mundo. Exactamente, te termino de contar esto, entonces ahí entra en una contradicción, a donde ahora han reincorporado a 30 trabajadores, así que son todas falsas acusaciones por la cual nos despide. Por otro lado, bueno, ya la empresa de su casa matriz de los Estados Unidos, hace 3 años sacó un comunicado, no sé, un escrito o a través de los medios, planteando de que 8.000 trabajadores en toda Latinoamérica, que iba a reducir entre jerárquico y operario, y esa es la que está haciendo cumplir en este momento acá. Así que, por lo tanto, esa es la situación que estamos pasando en este momento. Y esto ha repercutido, claro, por supuesto, en todo lado. Ahora, contame, Jorge, un poco, estuvieron haciendo protesta. Hoy, en la actualidad, exactamente hoy, ¿cómo está la situación? Y dentro de la fábrica en este momento, por supuesto que está militarizada. Hay 250 efectivos de la policía bonaerense que están apostados dentro de la fábrica. No permite ingresar a 5 miembros de la comisión interna. Y ingresa 5 nada más, donde lo están haciendo lo posible, lo imposible los compañeros para poder revertir la situación. Hay mucha discusión dentro de la fábrica, hay trabajadores que quieren seguir con la medida, hay otro que está atemorizado, hay otro que viste se revela y, bueno, lo quieren sancionar. Esa es la discusión que hay adentro de la fábrica. Ahora, la empresa admite que esto está, que la empresa da... ¿Dentro de la empresa hay personal policial? Sí, están la policía, ellos más allá. Digo, la empresa lo admite que está militarizada la empresa. Sí, inclusive al mismo ministerio le dijo que paulatinamente iban a ir retirando la fuerza. ¿Pero a causa de qué? De la fábrica. Hasta diciembre, que según ya están haciendo correr dentro de la fábrica, que va a estar la fuerza represiva dentro de la fábrica, que ya le están haciendo atrás ellos tienen un quincho. Ajá. A donde ya le están poniendo cama y, bueno, ya le están haciendo todo tipo, un regimiento atrás, para que se pueda instalar eso, esa fuerza represiva hasta el mes de diciembre, dice que van a estar ahí. Así ahora, ¿cuál es la... ¿Por qué? ¿La empresa qué dice? Yo pongo la policía acá porque tiene miedo que los empleados hagan qué cosa. Y ellos lo que plantean, te dice que lo peligroso somos nosotros, pero si nosotros estamos del lado de afuera y no nos permite el ingreso, porque dice que somos peligrosos nosotros para nuestros propios compañeros, por eso dice que ellos, para resguardar a los trabajadores, tienen esa fuerza represiva allá, mientras que es una feroz mentira, porque si hubiese sido así, lo hubiese puesto del lado de afuera y no dentro de la fábrica. Ellos saben muy bien que adentro no está normal, porque los compañeros en cualquier momento van a volver a parar la fábrica, porque como decía uno de mis compañeros, para el hambre y cuando hay injusticia no hay muralla ni hay barrera que te pueda atajar. Eso es así, lo puede atajar un día, dos días, tres días, 20 días, pero nunca por tiempo indeterminado. Eso va a ser así, va a saltar en cualquier momento de vuelta, porque los compañeros saben muy bien la injusticia que están padeciendo dentro de la fábrica. Estamos hablando con Jorge Penayo, que es integrante de la comisión interna de CRAF. Y contame, ¿cuáles son los pasos que van a seguir? ¿Van a seguir con los cortes, con las protestas? ¿Cómo van a continuar con esta situación? Y mira, nosotros ayer nos movilizamos para poder cortar la Panamericana, donde la policía bonaerense, sí, más de 1.500 policías, bueno, ustedes lo habrán visto detrás de los medios, a donde hay un dispositivo que, bueno, no entendemos nada nosotros, que el gobierno provincial y nacional se preste, porque la que está violando toda la empresa... toda clase de resolución de ellos. Hoy hicimos una reunión de diferentes sectores en la puerta de la fábrica, y el martes hay una audiencia donde nos vamos a movilizar con todos los trabajadores despedidos, no despedidos, suspendidos, y los compañeros que nos van a acompañar de la fábrica, y después de los diferentes sectores en el Ministerio de Trabajo. Eso es lo que discutimos hoy. Si no hay respuesta favorable el día miércoles, se está proponiendo en todo el país y en todos los lugares, y todos los trabajadores de la Argentina que nos pueda acompañar por esta injusticia, que se pueda movilizar en los lugares a donde les quede más cómodo y en todos los lugares. Así que, por lo tanto, eso se está trabajando para el día miércoles, y es que el Ministerio sigue actuando en la forma como viene actuando, y que esta empresa está violando todas las leyes que tenemos en la Argentina. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, ojalá que esto se solucione. Hay muchas cosas que no quedan bien claro, cómo actúa la empresa. Bueno, y cómo el gobierno no le da un corte definitivo a todo esto, ¿no? Y acá el tema es que este es un estado chico. Bueno, le ha marcado la cancha, por supuesto, en el viaje que hizo nuestra presidenta en Estados Unidos. Los yanquis le marcó la cancha. Yo te voy a mandar el FMI a auditar nuevamente, pero resolver el problema de Kraft. Eso es así. Los poderosos se manejan así. Acá el tema de que lo que está en cuestión es quién va a pagar la crisis. Y esta empresa no quiere hacer pagar a nosotros, y los trabajadores no están dispuestos a pagar. Así que yo te quiero agradecer por esta también, por difundir todo este conflicto. Y bueno, pedimos una gran solidaridad a todos los trabajadores más allá que nos vienen acompañando, que se tienen que sumar, porque no queremos pasar a ser uno más de los desocupados, de miles de desocupados que hay en la Argentina, porque lamentablemente no va a haber trabajo por 8 o 10 años en la Argentina. Bueno, Jorge, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Era Jorge Penayo, integrante de la comisión interna de CRAF, una empresa que está peleando codo a codo para que y vuelvan a incorporar los empleados que han echado. Están haciendo cosas totalmente aberrantes, y es muy extraño. A mí me impacta mucho el tema de la situación de tener una fábrica militarizada y que se lo acepte desde la empresa. También se denunciaba la desaparición de fondo de despidos. Ajá. El dinero de todos los compañeros desapareció, ¿no? Se los niegan. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo continúa algo que parece que recién empieza, pero está desde el 5 de julio, como nos contaba Jorge, una situación bastante complicada. La empresa con empleados que están siendo echados por causas injustificadas y trabajando en condiciones totalmente insalubres, porque trabajar con un policía al lado creo que a nadie le gustaría, ¿no? Me parece que a nadie le gusta. Estamos en el Zaguán. Si te querés comunicar con el programa, lo podés hacer al 466-6559 o dejar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Quédate con nosotros hasta las 23, dale. Y tu foto. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog

Una espada. ¿Qué tanto? Creo, ¿no? Como un portavela. Pero lo que pasa es que así das pistas para que se enteren de qué se disfrazó. De qué disfraz ridiculísimo se puso. Claro. No seas así, que estaba bueno. Esto es una producción, mi disfraz. Me llevó tiempo. Sí, a mí me llevó tiempo. Era una producción. Me llevó tiempo encontrar el lugar. El tuyo también, bien. Sí, claro que sí. El de Leo, bueno. Era llamativo el cargo, ¿no? Que llevaba ese sí, señor. La verdad que sí. Nadie, por eso nadie se te acercaba. Carlos era Silvador Balurdo. Doctor, sí, ¿no? Una cosa así. Dos cargos tenía, ¿no? El otro trabajó en un acuario. No, pues cuidaba las ¿cómo se llama? Las animalitos, eso. Bueno. Las almejas, sí. Decime, Flor, arrancamos con los argentinismos. Y en el día de hoy, ¿con qué viniste? Bueno, a ver, hoy me la voy a agarrar con ustedes otra vez. No te atrevas. ¿Viste cómo me gusta agarrármela con ustedes? Con no, los hombres, no te... quiero decir con los hombres. Esta es una chica que estaba hasta aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Respecto a los hombres, digo, porque venís con un ataque masivo, constante. No, no, porque no está mal, ¿eh? Es algo que todo el mundo debe saber igualmente. Porque... Yo no sé de qué hablan, che. ¿Por qué no podemos hablarlo afuera y lo podemos hablar acá? En Por lo amigos. Menos, no sé, comer un gestito para saber de qué están hablando. Sí. Yo tampoco sé de qué está hablando Leo, ¿eh? Yo me reía por la pregunta. Yo pregunté, uno pregunta, ¿no? El otro responde. ¿Por qué tanta indagatoria? Bueno, Leo, estas son las cosas que vos hacías cuando tenías edad de chamullar a las chicas. Ahora no tenés edad. Ayer, ¿sabes? Antes de ayer. No, ¿qué no, más? Leito. No, ya pasó. A las chicas, ahora chamulla a las madres. Claro. No, déjate de joder. Ah, no. Ya está, estás en tu época. Las Montero tías. No sé qué tipo de señas hace ahí, ¿eh? Bueno, algunos de los chamullos que decías cuando eras un peque. El chamullo del... Calentón argentino. A ver. Yo no soy argentino. Esta se hizo famosa en una propaganda. Ajá. Ahora no recuerdo de qué. Tirala y yo te digo. ¿Y si nos vamos a un lugar más tranquilo? Ah, sí. Pero es nueva, no te puedes acordar. No me acuerdo de qué es la propaganda. ¿De qué era? Otra vez volvemos con las papas fritas, los chisitos, ¿qué era? No me acuerdo yo. No era. Algo de Doritos. Ahí tenés, mirá, ahí tenés. Decítelo. Decítelo, claro. Así era. Claro, bueno. Que el boludo dice, vamos a un lugar más cómodo y se van a un reservado. Y ahí va a vamos a un lugar donde nos podemos sacar los zapatos y se van a un sillón más grande. Claro. Un boludo. Un lentito. Ajá. Después, cuando te halagan las partes de tu cuerpo, uh-huh. ¿No? Pero, por ejemplo, un lunar, así como el que tiene Ari, no, ahí. No, pero no es un lunar. Es un lunar, ¿cómo que no? Parece una garrapata, ¿no? Pero es un lunar. Está bien. No, pensé que te había quedado un pedazo de algo ahí, pero no era un lunar. Cuando te dicen, qué lindo lunar qué que lindo tenés. Lunar. Ahí está. Ese es el... No le hagas mucho caso al tipo que te dice esas cosas. Está bien. ¿No? ¿Por qué? De ahora en más no le voy a hacer caso al tipo que me diga a ningún eso. Tipo no. Hacer caso. Consejo de Flor, ¿no? Bien. A ver esta. No va a pasar nada que vos no quieras que pase. Sí, ¿Cuántas veces lo habrán dicho? O lo habrán no escuchado va a pasar las nada mujeres. Que vos no quieras que pase siempre y cuando encuentre la llave. Claro. Yo le agregaría ese final, detalle, pequeño detalle. Y no te bueno, chupes todo el vidrio que está en la heladera. Sí. Lo suelen usar bastante seguido. Es para tranquilizar, para calmar los ánimos, ¿no? Esto es psicológico. Sí. Y además sí. Es para tirar una puntita, me ¿no? Vino, sí. Una pequeña gran puntita. Ahí está. Está bien. Si bueno. Vos estarías. O cuando vienen y te dicen... La mirada también juega mucho en... No solo son las palabras, ¿eh? La mirada también... Cuando, claro, así como me miran ustedes dos ahora. Uh-huh. Pero no, en esa forma no. Y te habla así al oído, medio susurrándote. ¿Vamos? Vamos a un lugar más tranquilo, vale. Dice Ari. Bueno, pero la mirada juega muy, mucho en un chamullo argentino. Primero está uh-huh. La mirada, después vienen las palabras, ¿no? Hay que saber manejar la mirada, porque uno puede poner una mirada de baboso. Tiene que ser una mirada sutil. Pero depende de que le mire. Mirada a los ojos. Claro, más bien. No, si vos venís. Pero si estamos hablando del chamullero calentón, sí puede ser la mirada. En una época era... Te mira y te dice, mamá. Claro, vamos al cuarto, dale. Sí. Pero no, había en una época los tipos que bajaban con el estéreo. Víctor, vos te debes acordar. No te vas a Gil. Se bajaban con el estéreo bajo el brazo y entraron los boliches. Sí, ¿viste? Era clásica, tiene auto, levanta algo levanta. A ver, el chamullo profesional. Sí. Este sí es un poco más sutil, pero es más de excusarse de las cosas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la miradita, como estamos hablando de la miradita. Cuando vos decís sobre alguna persona que te preguntan algo, la veo solo como amiga. esto ya es, va más por el lado de si crees en la amistad entre el hombre y la mujer, eso es otra discusión esa parte. Uh-huh. Pero cuando vos, cuando te vienen tus amigos y te dicen, mirá esta, entrale esta. Está bien, está bien. Pues si no, no, es mi amiga, bueno, sí. No sé. Si no, o es. Claro, ¿qué dice, es amiga, dice hasta que vermen juntos, está bien. Que, ah, bueno, pero ahí hay, sí, un, hay una persona, yo me acuerdo. Ahí se corrompe la cadena de amistad. Que dice, yo no tengo amigas. Hay una persona que dice, yo amigas no tengo, amigas mujeres no tengo. Lo que pasa es que ahora la. Por ahí, si vos decís, sí, es mi amiga, y el otro te mira y te dice, sí, tu amiga. Porque no hay una. Como que no te lo reconocen, vos decís, sí, yo tengo una amiga que. Sí, tu amiga. No, es un amigo distinto, pero si tu amiga ya. Es una palabra que. No sé. Cambia. Que cambió. Sí. De a poco empezó a cambiar su concepto. O también va por el lado de la familia también. Cuando decís, es mi prima. Che, es mi prima. No digas eso, que es mi prima. Tu prima. Sí, tu prima. Sí, sí, también sí. Es la misma relación porque te preguntan, che, ¿y tu prima qué onda? Está buena, ¿no? Tu prima. Tenés una prima. No, ya cuando tenés una prima tenés más amigos. O cuando uno mismo se dice, es mi prima. ¿Entendés? Porque a los hombres suele pasar esto de confundir las cosas con las primas lejanas. Pero con la prima de los amigos. Y yo tengo un amigo, tiene una prima en Córdoba. La vi una vez. Le entró y bueno, vi Córdoba. ¿Cuál es el problema? No le vamos más. Ahí está, no se vieron más. Y fueron felices durante un ratito, qué sé yo. Está bueno eso. Otro chamullo argentino. Te llamé y me vi ocupado todo el día. Eso cuando vos te vas de parranda, viste, la dejás a tu novia colgada. Sí, no sé, yo te llamé, pero me daba el contestador todo el es tiempo. Complicado. ¿No tenés la llamada perdida? No, no puede ser. Llamemos Movistar y hagámosle una denuncia. No. Bueno, y ahora pasa con los mensajes, ¿no? Che, te mando un mensaje. No me llegó. ¿Qué mensaje? ¿Qué decía? Claro, yo, exactamente. Yo soy, en ese me catalogo en el boludo más grande, porque nunca me quedo sin batería. Claro, la gente sabe que no me quedo sin batería. Siempre se ve que yo carga todo el tiempo y no puedo meter esa excusa. ¿Cómo haces para esquivar un llamado mensaje? Decí que no te llegó el mensaje. Porque, viste, las empresas a veces andan mal. La habrás mandado a otra empresa. Se perdió en el aire, qué sé yo. Mandé un mensaje y justo pegó contra un avión que pasaba y no llegó. ¿Dónde quedan los mensajes que nunca llegan? Explícame. Andás a ver uno. Bueno, igual te puede llegar tarde. A mí me ha llegado un mensaje de 2 días pasados. Feliz cumpleaños el año que viene. Cuando hay un retraso es muy complicado. Bueno, otra. Cuando pasé por tu casa, pero no había nadie. Uh-huh. Esa es otra de las excusas, ¿no? Aparte de que el teléfono. Llamaste a casa, tocaste el timbre. Claro, dice, pero yo aplaudí y no salió nadie. El perro me ladraba, no salía nadie. Bueno. O cuando te dicen eso y vos estás en tu casa. Bueno, estás vos en tu casa con tus hermanos, con tus viejos y además con visita. ¿Tenés testigos de que? No, estuve llamando, pero no salió nadie. ¿Cómo? Si tenemos 40. Y bueno, y a ver la última. Para terminar una relación, fácil. Cortita. Cuando no tenés ganas de darle explicaciones de por qué no querés estar más con la mina o con el tipo, decís, sos muy buena persona para mí, yo no te merezco. ¿Sí? Qué boludo. Y ahí la mina va a decir, ah, mira qué dulce. Se enamora más, boludo, date cuenta, sí, que se enamora más porque sos humilde. Yo no te merezco, si soy una buena persona, en todo caso. vos no sos una buena persona, por no decir otra cosa. El humilde algo gana, el humilde. Con la humildad, una fea, sí. Una fea se lleva. Seguro. No, esa es clásica. No la repitamos. El otro día estaba hablando con unos amigos del tema de lo superficial, ¿no? Sí. Y de que cómo juega muy a favor la personalidad de la persona, la simpatía de una persona, que obviamente, bueno, no sé si pasa por la belleza física, sino por cómo una persona simpatía. Te atrae cuando hablas. Porque, pero hay que tener un equilibrio ahí, ¿eh? Porque podés pasar de ser simpático a ser un flor de boludo. O hacer un chamullero argentino. En picada. Chau, porque vos tenés que saber si creerle o no creerle lo que te dice. Es medio complicado. A ver, ¿cómo chamullas una mina vos, Ariel? No, depende. Cuando en mi época de chamullero, no era tanto de chamullar, sino... ¿Qué chamullero? ¿Cuántos años hace atrás? No, hace 2 años. estoy contando con dedo, la cuenta. No, pero no era tan de... Sí, de ir a hablar con las chicas, pero no tanto de mentirles, como algunos, no sé, dice, sí, yo hice... El menor esfuerzo posible. Se enarbolan con cosas, porque por ahí si pegás onda con la mina, después cómo haces para comprobar eso. En caso que te... Che, vos me habías contado que... O capaz que vos estabas medio picado y le chamullaste cualquiera, y después te pregunta por eso y vos no te acordás que le contaste, y decís, no, nada que ver. Y no resulta. No levantaste mucho, por lo visto. Más vale ir de frente. Bueno, pero hay que tener cuidado, che. Exactamente, claro. Vos ibas con el estéreo bajo el brazo, ¿no? Yo sí, pero... ¿Entrabas con el Wono o con el grabador arriba al hombro? Iba con el estéreo. Me lo imagino, Leo, me lo imagino. Iba con el estéreo, pero no tenía auto. Está bien, bueno. Pero algo es algo, che. Salía con estéreo y pedí un remis después. Un remisero amigo que no tenía estéreo. Enchufamos ahí, nos íbamos siempre solos los dos, boludo, así que... Pero no están mal, no están mal los chamullos así, ¿eh? Hay no, que, bueno, pero no hay que tener cuidado. No son una negativa. Hay que tener cuidado, que es lo que dice claro, uno. Claro, pero bueno, también pasa por el que recibe ese chamullo de la otra persona. De creerlo, no, porque vos también capaz que accedes. ¿Vos sos sabiendo, de creer? Era, puede ser. Si bien podemos decir que hace mucho que no te chamullan. Hay muchas, no sé, hay muchas chicas que le gusta que le chamullan. La mina sabe que le están mandando le cualquier gansada, pero sí, le gusta que le digan. Seguí. Sí. Claro, si viene uno y te empieza a decir un montón de pavadas para hacer, porque quiere solamente, viste, entonces te empieza a decir, ¿qué claro, cosa qué quiere? Bonito. Un besito. No, siempre te quiero otra cosa. No. Uh-huh. Vamos a lo más rápido. Pero eso no es chamullo. No. Eso es ir de frente. Un besito. No, yo te digo que vienen y te piden un beso. Que vienen y te dicen, ay, ponele, sí, qué linda que sos. Ay, mirá que. ¿Qué haces vos? Ay, mirá qué bueno lo que haces. Bueno. Vos decís, este flaco, lo único que quieres. Yo lo pateo enseguida. Dos boludes se me preguntó. Preguntame. Pero vos no te vas a venir a chamullar, Leo. En el boliche, ¿no? Se pueden hablar de economía. Claro, sí. Claro. No, a mí me pasa a veces. De economía no hablo porque no sé, pero bueno. No sé. Él va y le pregunta a las mujeres sobre economía. Che, ¿sabés que no sé nada sobre economía? ¿Vos sabés? ¿Me comentás? Claro, sí. No, hablamos acerca de un tema, qué sé yo, el cáncer de mama, qué sé yo, cualquier cosa. Como son mujeres, que están al tanto. Y vemos qué onda, y ve qué sale. Pero no soy de chamullar, no sé chamullar a la gente. Me cuesta hablar, soy tímido, ¿saben que soy tímido? Sí. Así que bueno, un montón. Bueno, ¿puedo mandar un saludo? Mándelo. Voy a mandar un saludo a mi amiga Astrid, que si no me mintió, Astrid me está escuchando en Guanamá. Muy bien, bueno, después vamos a ir a comer unos panchitos a Guanamá. Ricos panchos, ¿no, Ariel? Hemos probado. Sí, pancho comimos. Ahí fue donde, cuando estaban en elecciones de Narváez, fue, se comió un pancho y lo pagó. Sí, ¿no? Ah, pará que lo cuente Florencia. Que lo cuente Florencia, dale. No, sí, pasó con toda su manada. Se comió un pancho. Duro. Y chao, nos vemos, gracias. ¿Y los 5 pesitos? ¿3 pesitos? ¿Cuánto vale? 3 mangos. Claro. Más o menos. Ya nos pagó. Y no tenía cambio, no tenía cambio no tenía, de $100. No tenía. No, en ese momento no. Ahí está, bueno. Pasaba Florencia Hermosón. Nos vemos el próximo sábado, entonces. Nos vemos. O en una fiesta. Hay otra fiesta hoy, me parece, ¿eh? Seguimos de fiesta. Ah, es verdad. Y también tiene que hablar ella. ¿También? Sí, tiene que hablar ella, no, a ver. Se vaya. Sí, bueno, la semana pasada estuvimos con la fiesta de disfraces. Famosa fiesta de disfraces. Hoy es la fiesta de Adrián Martino, okay. Nuestro columnista estrella Martino, que desapareció. Imagino que estaba meta a hacer República o algo de ese tipo de cosas. No creo. ¿No? Recién se habrá levantado. Chico trabajador. Ahí está, que estuvo cumpliendo años. Con el República toda la tarde. Ajá, que estuvo cumpliendo años hace un par de días atrás, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, la semana que viene se viene otra. La diremos la semana que viene, ¿no? Otra más. Bueno, tenemos un octubre bastante cargado de festejos. ¿Qué es eso? ¿Está bien? No, un disfraz. ¿Un disfraz? Era de... un disfraz. Alguien andaba con cuernos. Oh, está bien, importa. Yo no quiero ¿quién andaba con cuernos? ¿Sabes? También. La diabla. No, porque si yo digo. Quién andaba con cuernos, también tengo que decir quién andaba. No sé, quién andaba con. No sé, qué sé yo. Te mando al frente, tío, con lo que te disfrazaste. No, bueno, pero está bien. Después lo vamos a mi disfraz ese día era toda una contradicción, para que lo sepa. Nah, dale, va. 466, chau Flor, hasta el próximo sábado, dejate de joder. 466-6559, si te querés comunicar con la radio y si querés dejar un mensaje de texto lo podés hacer al 15-6154-0359. Dejás un mail a elzaguan@fmmoreno.com.ar. Estamos hasta las 23, recién tenemos, son las 10 en punto y nos quedamos una hora más. ¿No queda una hora más? Dale, una horita. Una horita más, ahí está, dale. De todo, pero no. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y Tusango, buena vida. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Acá el sábado empieza más temprano. Desde las 21 estamos en el Zaguán. Estamos en el Zaguán. Sábado a la noche, otra vez, solo y confundido te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué. Seguimos en el Zaguán, Ariel, y vamos a hablar un poquito acerca, vamos a actualizar los resultados del fútbol que de esta séptima fecha del torneo de Apertura 2009. Está finalizando el partido entre Newell's y Atlético Tucumán. 40 minutos del segundo tiempo, gana 2-0 Newell's Old Boys. Ahí está. Insaurralde y Achucarro fueron los que convirtieron los goles. Insaurralde jugó la selección en la semana. ¿Lo viste el partido? No. ¿Que jugó contra Ghana? Así te lo digo, nah. Trajeron un combinado de chicos de 18 años, entre 18 y 21 años, 23. No trajeron titulares, nada. Bueno, pero Argentina consiguió hacer dos goles en un mismo partido, cosa que no sucede desde hace muchísimo tiempo. Y en un mismo arco. Y en dos muy buenas jugadas, a mí me gustaron. Las dos jugadas fueron dos golazos de Martín Palermo. Hace mucho que no necesitaba goles, es un amistoso, pero bueno. Me motivó la jugada. Así que, buen partido, vamos a ver. Parece que lo convocan. No sé qué me dijo Ezequiel Montero del otro lado. Ah, sí, Insúa y Monzón, los tres de Boca. Insúa, Monzón y Palermo hicieron una tripleta. Linda tripleta. Bueno. Igual no lo vi. No lo viste, mala onda. Buen partido, me gustó, qué sé yo. Jugó bien. Goles, sí. Pero bueno. Ojalá que contra Perú haya algo mejor. Se lesionó Diego Milito en el Milan. Lamentablemente. Jugó a los 25 minutos del primer tiempo. Era como una de las puntas más fuertes para. Pero nunca lo puso, yo no entiendo. Lo tiene, pero no lo pone. Bueno. Ayer jugó Colón frente a Banfield. Banfield se jugaba la posibilidad de quedar entre los punteros. Y terminó el partido 0-0. Independiente le ganó. En la cancha de Lanús 2-1 a Tigre. Huracán hoy por la tarde ganó su primer partido de campeonato. Sí. A Racing por 3-1 lo goleó. Y hoy perdió el puntero. Estudiantes, que tenía 16 puntos, que quedó en el, con esa sí. misma cantidad de puntos. De visitante. Perdió con gol de Canuto a los 28 minutos del primer tiempo frente a Argentinos, ¿no? Que le ganó 1-0. Y bueno, el puntero perdió, ¿eh? Alguien le pudo ganar a Estudiantes y fue finalmente Argentinos Junior, un equipo que todavía no conoce las derrotas. Sí. Y anda ahí en la tabla, ¿eh? Está bastante bien. Por otro lado, Rosario Central y Arsenal empataron 0-0. Rosario se podía haber sumado a los punteros, pero bueno, con este empate no lo consiguió. Como decía bien recién Ariel, 2-0 está ganando sí. Newell's en Tucumán frente a Atlético. Para los partidos de mañana. Mañana. Tenemos Gimnasia, Chacarita a partir de las 14 horas. Ajá. San Lorenzo River a partir del domingo. De las 16:10. ¿El último partido de Gorosito? Sí. Ya, sí. ya voló, están pensando ya en reemplazo. ¿En quién van a quién van a traer ahora? No, había un montón de gente. Yo creo que van a hacer negocios y lo traen a la Bruna, que está en Belgrano Córdoba. A la Bruna, Beira, ¿no? También decían, pero Beira más. Pero hay que ponerse a Beira, ¿eh? Hay que ponerse la sí. Beira. Bueno, Boca Vélez, a partir de las 18:10. También otro partidito partido complicado para ver, Boca. Para ver. Y Lanús, Godoy Cruz a partir de las 20:15. Lindo partido va a ser ese. Son dos equipos que tienen buen plantel y juegan muy bien al fútbol, así que vamos a ver. Un partido entretenido. Ahí está. Vamos a hacerle mención de las posiciones, de cómo van quedando en este momento. Estudiantes, como decíamos, como perdió, quedó con 16 puntos. Sigue puntero hasta el momento. Uh-huh. Argentinos Juniors, segundo, junto a Banfield con 15 puntos. Buena campaña Argentinos Juniors, la misma que la de Banfield. Sí. Vélez, que juega mañana, tiene 14. Independiente, con el último triunfo frente a Trigger, quedó con 13. Central con 13. Colón con 12. Ahí podemos empezar a encontrar en la octava posición a San Lorenzo con 10. Boca, que tiene 5 puntos nada más, en 6 uh-huh. partidos que jugó. Vamos a ver mañana si puede sumar su segundo 3 sí. puntos, porque no da pico en bola. Racing, que está en este momento en descenso directo, o está ahí, está ahí al filo. No, tenía que ganar Central para que Racing automáticamente pase al descenso directo. ¿Qué campaña se dieron en el campeonato anterior y este campeón? Uh-huh. No lo pueden remontar, No invocan. Tantos festejos, ¿no? Nada. Y River, que no lo encuentro, acá está. En el al pedito Boca, con 5 puntos. Muy mala campaña de Boca, En un equipo que tenía de promedio casi 2,3, ahora está en 1,6. Está muy lejos. Uh-huh. Tiene que sumar puntos para Libertadores porque se queda fuera. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es más o menos. Igual quedan muchísimas fechas para jugar. Pero hay que sumar puntos. Si siguen sumando los de arriba. Van a tener que remontar a partir de ahora. Uh-huh. Y más o menos. Tienen que salir campeón porque River acá me apunta a Víctor. Pero el tema es que, si bien van 7 fechas, quedan 12. Pero si siguen sumando los de arriba, menos espacio tiene para llegar a la próxima Copa Libertadores. Tenemos una temperatura de 17 grados 4 décimos, lindo sábado, Lindo sábado, uh-huh. una humedad de 69%, y que para mañana decían que el tiempo va a estar muy lindo, hay que aprovechar para salir a tomar mate a la plaza, por ejemplo. ¿No? ¿No te gusta el mate en la plaza? ¿Dónde te gusta el mate? En la playa con arena. Te llena los zapatos de arena, las orejas de arena. Adentro de una carpa te gusta. Entonces, hacen unas señas así triangulares. Adentro de la carpa, ajá. Y a las 3 de la mañana lleno de mosquitos. Bien, ahí está, me está diciendo Flor. Cómo le gusta el mate adentro de la carpa. Sí. Tuvimos un gol de Newell's. Mirá, queda un minuto del alargue ya. Y bueno, del descuento. De este alargue estamos, claro. De este alargue, mirá. 3-0 le está ganando. Tira el chicle. 3-0. Ahí está, y vamos a ir actualizando la información. Y el tercero de Newell's lo hizo. Chachán, que no me aparece en la pantalla. Ya va a aparecer y se los voy a comentar. Acá está. No, todavía no lo actualizaron. Qué trucho que son. No actualizan la información de los goles. Che. No se puede creer. Es una cosa de loco. Estás en el Zaguán. 466-6559. Es el número de teléfono de la radio y del programa. Y si quieres dejar un mensaje de texto, lo puedes hacer al 1561-540359. Sábado a la noche. Puedes jugar. ¿Ya probaste el pasillo? Ahora probá el Zaguán. Ahora probá el Zaguán. El Zaguán, el portal de entrada a tu mejor sábado a la noche. Sábado a la noche, otra vez, solo y confundido te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué entre los gemidos del placer. Y tal vez me diste todo, pero no lo supe ver. Dejaste en mí el sabor de ayer. No sé pedir lo que me hace bien. Sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Seguimos en el Zaguán. Pasaron 15 minutos de las 10 de la noche. Había un fantasma dando vueltas. Sí, y se fue. La lechuza, ¿cómo hace la lechuza? Formica fue el que hizo el tercer gol de Newell's, que le ganó finalmente a Atlético de Tucumán 3-0. Aprovechando la situación, ajá, vamos a desenmascarar la verdadera identidad en la fiesta de disfraces de una persona que está disfrazada de pirata. ¿No? ¿Qué se escondía detrás de esa máscara de pirata? Una cara. Sí, cara, ¿no? Sí, señor, ella justamente. Que estuve 3 horas para darme cuenta que no tenía puesto una máscara. O sea que no usaba máscara, solamente se había puesto una bandana con una calavera. Yo entré y vi un tipo con una cara de scream y vine y me abrazaba. Pensé que era Ariel, te juro. Y no era Ariel. Y yo pensé que era... Es lo raro de que tiene la fiesta de disfraces. Era, no sé quién era, pero yo pensé que era Rodrigo también, otro conocido después... de nosotros. Y yo le decía, ¿y vos quién sos? Porque me decía, mirá Rodrigo. Me acerqué y yo le decía, ¿qué hacés? Tenía la era cara un tipo que yo no conocía. De un oso malévolo, de... Y después, ¿sabes que había una chica que yo pensé que era una prostituta, pero no era una prostituta? Estaba vestida de bruja, ¿no? ¿Quién? La que tenía las medias rotas. ¡Ah! No podemos decir el nombre, dije, porque la vamos a difamar y la burla. ¿Cuánto acá cobra? Le dije, por lo bajo, pero no, me dijeron que es bruja. Ah, entonces, preguntale cuánto cobra. Pero bueno, al final, finalmente no pasa nada. Había mucha gente, había Alejandra una diablita. Está disfrazada de diablita, qué atrevida esa chica. Había un par de mojitas hot, una conjita de Playboy. Atrevidas las monjitas también, che. Había médicos, era lo que habían a cagarse, disculpe la expresión, pero había muchos. ¿Vos que eras ginecólogo? Había un farmacéutico, un experto ginecólogo. Un observador. Una doctora. No me acuerdo, era una doctora, con anteojos. La doctora, bien la doctora, Me va a escuchar saludo para el amigo Rodrigo. Después había muchas cosas. Había un señor que tenía una máscara muy rara, que se la sacaba. Y era como un gallego, el portero de la esquina. Que tenía franela en el bolsillo y andaba queriendo matar gente. Era Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, todavía esa, me quedó grabadísimo, sí. Lo repetiste muchas veces. Para que se den cuenta. Nadie quería diciendo entenderlo. Después, ¿qué más? Había un viejito que andaba con su papagayo, sí, que en vez de largar, tomaba. No era un viejito, era un paisano. Que era una mezcla. Pero lo fue cambiando, durante la noche sí, fue cambiando. Pobre, ¿no? Viene el campo, se equivocó y tomaba cerveza del papagayo. ¿Era cerveza? ¿Alguno probó del papagayo? Sí, vas a decir vos. Sí. La doctora le pasó, dijo, pensó que era un vaso y le puso cerveza y entró tomando el papagayo, sí. Y le mandó, y había mucha gente. Había una conejita de Playboy también, bueno, había un montón de... ¿De qué manda? ¿Recordarme alguno otro más? Estaba Bin Laden. De ladrón. Bin Laden. De ladrón con el trajecito a raya, el ladrón típico, había digamos. Un montón de gente. Bin Laden. Bin Laden estaba también. Yo lo quería encontrar a Bin Laden. Le quería preguntar si tenía Fotolog. Y creo que tiene. A ver si era verdad que tenía Fotolog. Vamos a buscar por ahí. A ver, en Fotolog. No, Bin Laden, a ver, que si no dice Marvin. ¿Bin Laden tiene Fotolog? Te vuelo en la casa de un bombazo. El otro día estaba en el cumpleaños de Alejandro y nos preguntamos si tenía Fotolog. Y bueno, ahí está. Bueno, eran las cosas que pasaron de la fiesta de disfraces, que no vi ni una foto, che. No dejaron ni una foto. Estamos en el Zaguán, 466-6559. Para llamar a la radio, y si querés dejar un mensaje, lo podés hacer al 15-6154-0359. We'll be right back. agrieta el piso y en un segundo se pone el mundo frente a mí. Big Bang consciente en una disco, DJ de turno, no pongas miga. Sincro con mambo en negras y amor sin fin. En El Zaguán, hablamos de música. Hablamos de música. Hablamos de música. Seguimos en El Zaguán, pasaron 20 minutos de las 10 de la noche y vamos a escuchar un poquito de música. Y estamos con los chicos de Burlones. Mocho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Contame, ¿qué están haciendo? Hace poco, dos meses más o menos, los estuve viendo por citas, Rodríguez, estuvieron tocando. Me contaron que tuvieron fechas nuevas. ¿En qué anda la banda? Y ahora todos están teniendo hijos, ¿viste? Así que estamos medio complicados con ese tema para tocar y todo, porque bueno, viste, los chicos están con su familia. Igual estamos ensayando y haciendo temas nuevos ahora, y estábamos grabando un demo nuevo, que ya lo tenemos todo grabado, falta mezclarlo un poco más, y bueno, sacarlo, digamos, editarlo. Ya falta poco, y la idea es empezar con el disco, ya directamente. Para el año que viene, para el año que viene. El disco, sí. Primero vamos a sacar este demo, que ya es un poco más que un demo, digamos, pero no llega a ser un disco. Igual es el sonido va a ser mejor que un demo. Bueno. Y qué sé yo, no sé. A ver qué. Sí. ¿Tuvieron fe? Bueno, esto se complica el tema de que están teniendo hijos, está creciendo la banda. Y sí. No, sí, por suerte, bueno, están todos contentos, viste, yo también, con toda esa historia. Pero bueno, te limita a la hora de hacer fechas y todo, viste. La semana pasada justamente venían una banda de chicas y la cantante no vino porque estaba por tener. Calculo que ya debe haber tenido porque era esta semana. Sí, no, reloj. Aparte los tres chicos, el baterista, el bajista y el guitarrista, Los tres fueron papá ahora este año. Vamos. Separados por un par de meses. Hay una epidemia, parece. Sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Los que andan ahí, que cuídense, locos, cuídense, porque sí, si no, sí. Después te quedamos sin voz. Y saludo para Josefina, mi sobrina que nació el domingo pasado. Ahí está, ahí siguen haciendo chicos y van sumando a la banda. Che, contame. ¿Tienen temas nuevos? ¿Cuántos temas tiene este demo que están por trabajando? Tiene 7 temas nuevos que venimos tocando algunos ya en vivo. Uh-huh. Ahora, bueno, tuvimos la chance de grabarlos. Y hay un tema que es como una intro, digamos, que no tiene letra, nada también. Serían 8, ¿no? En total. ¿Covers? ¿Hacen algún tipo de covers? ¿O todavía no? En vivo sí, sí. ¿En vivo, sí? Un montón de covers, de un montón de bandas. De acá y de afuera también. Y contame que, digamos, cuando empiezan, ¿cómo se manejan ustedes? ¿Es todo de manera independiente, digo, la grabación sí, sí. que van a hacer y eso? Sí, eso es lo que vale el estudio, la hora, juntar entre todos. Mango y... Claro, y ir y pagarlo y bueno, así son las sesiones de grabación, digamos. Más allá de que, bueno, la banda no se pueda juntar por asuntos personales. Sí. Sigue igual difícil poder tocar acá en Moreno, por ejemplo. Y acá en Moreno yo la verdad estoy re desconectado de todo lo que hay para tocar. Hace poco tocamos en un lugar que se llama Al Infierno. Ajá. Que no es por hacerle propaganda, pero estaba bueno el lugar, ¿viste? Cayó bien. Y otra cosa en Moreno no sé, no hay. Y al momento de sacar, ¿no? Este CD que están por sacar en este tiempo, ¿tienen pensado alguna estrategia de difusión? ¿O cuáles son los mecanismos que ustedes están empleando para sacarlo, no? Sí. Y no, lo que vamos a hacer, bueno, es tratar de ponerlo en algunos puntos de venta lo más que se pueda y después, bueno, venderlo nosotros en nuestros shows, tocarlo, traerlo a las radios, ¿viste? Para que lo pasen y qué sé yo. Es más o menos eso. Ahí está. ¿Medios digitales se utilizan para la promoción? Sí, hay Fotolog y tenemos página también. Tírala así la gente se va sumando, y la ¿no? página es burlones.com.ar y el Fotolog Ajá. es fotolog.burlones. Ahí está, ahí sí, si no, en el Google directamente pones burlones y algo aparece. Ahí va a encontrar, sí, como encontramos acá. Hay videos, todo en la página. Que es una banda que está desde el 2007. ¿Cómo? Una banda que está formada desde el 2007. Sí, o un poco antes también, ¿no? Sí, yo creo que hace 3 años y pico. Que tuvo sus cambios y sus influencias en muchos... Como en muchas bandas como Creedence, por ejemplo, por nombrar alguna. Sí, fanático de Creedence. Morí. Sí, sí. Pero tenemos influencia de todas partes de la música, porque algunos por ahí escuchamos poner, no sé, el rock más pesado tirando Motorhead. Ajá. Por ahí AC/DC y por ahí también me encanta Pink Floyd, digamos, uh-huh. totalmente opuesto. Pero igualmente de todo eso siempre sale algo que sos vos, digamos, que hizo la música en la cabeza. Una fusión que se mezcla todo eso y sale después. Toda la locura que te sí. ¿Las letras? ¿Quién se carga de escribir las letras canciones? Y yo escribo los temas algunos y otros los escribe también el bajista, el Fachi. Ajá. Y bueno, los cantamos entre los dos también a los temas. Así que está compartido y bueno, después los demás chicos aportan desde el lado musical también. Y armamos los temas entre todos en la sala. Todo bueno. Así vamos a hacer. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Burlones, que es algo de lo último que están preparando para... Esto es un tema que es una premezcla, digamos, uh-huh. que yo me traje del estudio y bueno, ya está un poco más arreglada, está más mezclada, está un toque más masterizada y bueno, igual hay que seguir laburándolo, pero como lo tenía y quería venir con algo nuevo, ¿viste? Porque claro. si no, venir a hablar siempre de lo mismo claro. es medio volante. Ahí está. Y traje este tema, a ver si... Igual no está terminado, loco, pero... Pero vamos a escuchar igual. Pero claro, por lo menos... Puedo adelantar algo ahí. Dale, burrones. buscando viejas piñas, día tras día atrás. Te adormece la rutina cuando menos te imaginas. Cae del cielo una estrella y en la mesa desayunar, olvidando el pasado, todo lo que fue se perdió. Declarando lo pensado en un ritmo feroz. Si vivir es tu pecado, que venga la perdición. Disparando notas graves, vas aplacando el dolor. Si nunca vas a llegar a nada con esto, sería mejor tal vez olvidar. Si de tu manga siempre sale una, siento que ese todo en contra que siempre tenés que encarar. Esos pisos duros que te carcomen mal. Quieren sacarte sangre y alma y mienten sin ningún temor. Quieren borrarte la cara, que no quede nada de vos. Si nunca vas a llegar a nada con esto, personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados. De 23 a 1. Por FM Moreno, estación de música. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Repetición del Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán, Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Seguimos en el Zaguán y estamos en compañía de Mocho, Gustavo López, el cantante y primera guitarra de Burlones. Y escuchábamos un tema muy bueno, con mucha fuerza, muy copado. Sí, medio pesadito. Está bueno, está bueno. A pesar de que vos decís que todavía no está terminado, está muy bueno. Bueno, se agradece. Bueno, le agradecemos que hayas venido y bueno, que nos cuenten. Esperemos cuando saquen el disco que nos vengan a visitar y que no. Y seguramente para diciembre, ojalá se dé todo, podamos hacer una fecha como para cerrar el año y aparte presentar el demo. Ahí está, bueno. Nos vemos en cualquier momento, cuando tengan fecha, esas cosas, no, manténganos al tanto. Sí. Ahí está, mucho. Bueno, gracias por la invitación también. No, gracias a vos por haber venido y bueno, seguimos en el Zaguán de esta manera, dale. Llamado a la solidaridad. Se necesita en consumo urgencia oyentes de cualquier grupo y factor. Los interesados deberán comunicarse todos los sábados de 21 a 22 horas al 466-6559. Dispuestos a comunicarse. Desde ya, muchas gracias. Sábado a la noche, otra vez, sol y confundido, te llamé, escuché tu voz. Seguimos en el Zaguán y ahora con la presencia de un personaje ya conocido de la noche de Moreno. Sí, pero soy paisano encima. ¿Soy paisano? Yeah, ¿cómo es eso? Buenas noches a todos los oyentes. ¿Cómo estás, Marvin? Saludo para todos los que me conocen, ya desde ya. Ya salió medio... Y es que me han enseñado aquí. Le salió medio el patilludo. Tremendo huevón. Y porque y el otro día yo andaba de paisano. Yo, la República Argentina. No, yo. ¿Quién es ese tipo? ¿Cómo es? Menos mal que no lo conoció. El tipo, el patilludo, ese. Sí, ustedes lo conocen. Dicen que si lo nombrás, viste. Te tenés que agarrar. Acá hay una creencia. Izquierdo. Claro, si lo llegás a nombrar. Un cara pateado. Un cara pateado. Debería haberle pateado la cara. Bueno. Que hablando de eso, información nueva acerca de que está... No le mandamos nada, saludos. Está bien, después lo vamos a decir por ahí. ¿Sí? Bueno, contame, Marvin, ¿cómo fue tu semana? ¿Tuviste una fiesta de disfraces también? Así che. Es, me han invitado desde aquí por estar participando en este programa. Ajá. Fui a una fiesta de disfraces, estuvo muy chévere, muy muy calenturón. Y le daban el perreo. Había una mujer vestida de pirata con dos monjitas que le daban al perreo. Le daban al perreo. ¿Y la diablita cómo la vio? Y a la diabla sorprendió esa mujer. Yo no la tenía así esa mujer, Yo tampoco. ¿De dónde sacó el vaso? Yo me quedé pensando, ¿qué hacía con ese vaso medio extraño? Ese vaso era un vaso de allá de Centroamérica. Allá se no toma, acá se usa para otra cosa. Sí, no sé si habitualmente ustedes conocen lo que es un papagayo. Pero bueno, nosotros lo usamos como vaso en Centroamérica. Allá por el lado de Panamá. Hay que saber tomar para no volcarse, ¿no? Con eso. Obviamente hay que tener bien el envión. Cosa que no te llegas a enchastrar. Claro, sí. Para invocarlo, tenés que tener buena puntería. Así es. Para y no bueno, bajarte. Me gustó mucho la salsa, pusieron un poquito de salsa. Yo no, le dije, déjame Celia Cruz. Y me subieron de repente ahí un Daddy Yankee. Le digo, no, pero déjame Celia Cruz. Le digo, ya no me va a fastidiar, chiquilla.

Saquemos las rejas. Recuperemos el zaguán. El zaguán. Un espacio de placer, placer. Para mentes libres. Para mentes libres. Sábado a la noche, otra vez. Sol y confundido, bellame. Seguimos en el zaguán y bueno, cuéntenos qué era lo que estamos escuchando recién. Bueno, estamos escuchando Molotov, Dame Todo el Power. Así que lo traje más que nada esta semana este tema porque con esto de toda la extra música hay un problema de fábrica, sí, aquí en Argentina. Me parece que como que le quieren imponer algo a los empleados. Uh-huh. Y de paso como que lo están sacando desde el sistema. Pero no lo dejan participar, no se dejan expresar libremente. Entonces, bueno, tenemos un poco la biografía primero de Molotov, que fue en un verano del 95 cuando Mickey y X son bajistas y se decidieron a intercambiar ideas y tip, y como les resultaba aburrido tocar solamente ellos dos, decidieron buscar un baterista. Fue ahí donde consideraban que en el rock mexicano no estaba pasando muchas cosas. Entonces buscaron a alguien que empleara lop de batería, o sea, algo bien movido, bien poder, power. Entonces la base rítmica tendía tendencias groovies y Mickey rapeaba. Entonces como resultado salió un sonido de hip hopero. ¿Entiendes? Sí, eso, lo que le dio bastante estilo a Molotov, ¿no? Como que identificar esas partes en los temas o en su discografía, un rock bastante duro, a la vez que lo que vos estás diciendo, algo más rapeado, más hip hopper. Así es. Luego aparece Tito, que es el guitarrista y tenía gran influencia de ritmos afroamericanos, que fue como que alimentó un poquito más a todos estos paisanos, dirían aquí, como el fin de semana pasado. Con un buen premio y barra libre, se anotaron en un concurso y decidieron que si iban a ganar, dejarían sus proyectos individuales, porque andaban todos individualmente, tocaban, tenían su tipo de proyecto. Y fue de ahí que Molotov ganó el concurso y se le abrieron puertas para seguir tocando y empezaron a llegar propuestas de varias disquerías. Y entonces fue ahí donde se rajaron y abortaron la misión, como dirían ellos. Dos de los grandes músicos que tenían, que es X y Y, que eran los dos primeros de la banda, los bajistas. Y fue ahí donde aparece Paco Ayala y Randy el Gringo Loco, que es norteamericano. Tuvo una buena participación y todavía actualmente, bueno, andan demostrando todo esto de su compromiso con la sociedad mexicana. Ajá. Justamente este tema trata de que no están contentos con quien están manejando su sistema de gobierno ahí en México. Inclusive tuvieron gran participación con esta problemática limítrofe en Estados Unidos, que se levantó el muro que dividió, ¿no?, a México de Estados Unidos. Y tuvo un papel muy importante con respecto a la movida del rock y la música de protesta, ¿no?, en México. Sobre todo en la voz de, como bien decía vos, de Randy, que es norteamericano y también vive en México y bueno, y canta en contra de la política norteamericana. Claro, así es. Y ellos justamente dicen, cantan en este tema, lo que trata de resaltar es que no se dejen pasar por arriba, sino que solamente se junten quienes tengan una buena propuesta y tiren para adelante, no solamente que se dejen aplastar por quienes ya están en el gobierno, que serían totalmente la gente, ¿cómo se dice aquí? Oligarca, sí, ponele el título que le pongas, bueno, de cualquiera de eso le va. Quienes detentan el poder. Ahí está. Y bueno, y hacen alusión también que en la letra que los mexicanos no solo son peones, digamos, o chamaquitos que van a andar empleando para trabajar para otros gringos locos. Entonces, de paso, agarramos el apodo de Randy. Ahí está. Y bueno, más que nada trata de eso la letra. Sí, no dejarse presionar por el sistema que... Sistema viene, capitalista. Bueno, claro, exactamente, capitalista, que viene bajando una línea también desde Estados Unidos, diría. Qué complicado, ¿no? Debe ser limítrofe, vivir a pocos kilómetros de Norteamérica. Es como que nosotros pongamos un muro entre Uruguay y Argentina, o tiburones en el Río de la Plata. Es como medio rancio, medio complicado, o áspero sonaría la palabra. Sí. A mí me enseñó de áspero, es algo rudo, rígido. Entonces es medio complicado. Como estar combatiendo es tener, digamos, dos puertas de frente y con total ideales contrapuestos. Ajá. Y sociedades que ni siquiera se conocen y son personas como todo el mundo y sin embargo se odian, ¿no? Y... Así es. Bueno, este fue el tema de esta semana. Ahí está. Y le quiero mandar un saludo a todos los del caserío. Ajá. Que están escuchando. Muchos de ustedes ya lo conocen. ¿Cómo andan los Carapateadas? Y los Carapateadas ya andan bien. Ahora creo que andaban todos juntitos. Se juntaron ahí en el Valle Verde, al costado de lo de la tía María Julia. Ajá. Así que le mando también un beso a Susana, que es la gran madre de todos los Carapateadas. Es la que los acobija en algún pasillo. Debe estar con una ferneta, como dice usted. Así es, y aquí conocí la ferneta. Yo traía a viejo San Juan. Me dice, con eso, usted puertorriqueño, ya no, pruebe esto. Digo, esto es re amargo. Me le digo, como decían los criollos, esto es re amargo. Pero después a las 4 de la mañana era riquísimo. Y después ya me ha gustado mucho. Entonces empecé a adquirirlo un poquito mal. Y decía, yo llegaba a la barra. Cambió el paladar. Así es. ¿Con las comidas también pasa lo mismo? No, yo el tamal, déjame con el tamal y no me muestren las empanadas esas que decía. No, hoy voy a comer empanadas. Hoy va a haber empanadas, ¿eh? ¿Cómo que va a haber empanadas hoy? Sí. ¿Cómo eso? Yo solamente voy a ir a saludar al Checu. Al Checu. Por ahí preparaba empanadas de tamal porque sabía que iba a ir usted. Puede ser porque el chico me conoce muy bien. El chamaquito ese, ¿sabe qué? Es muy buena persona. Está bien, no se atrevió a decir nada, ¿eh? No, porque... Era más fácil decir eso, ¿verdad? Así es, aparte es medio complicado hablar de gente que es muy buena onda. Aquí lo tenemos como columnista de deporte, pero hace rato que no ha llegado. Está transparente, ni se lo ve. Y bueno, disfrazó de hombre invisible para la fiesta de Ale, todavía sigue disfrazado. Tampoco es cuestión de andar sacándole el cuero, como dirían aquí. Le mandamos un abrazo grande. Es con todo cariño. Y mandarle un feliz cumpleaños. Adrián, ahí está. Le mandamos un saludo a Adrián. Adriancito Martín. Ahí está, que lo vamos a estar viendo en un rato. Y bueno, vamos a ver qué es lo que propone esta noche, ¿no? Me mandó un mensaje a las 8:30 de la mañana. ¿Cómo te parece un mensaje? Eso ya es fanático, ¿no? Está bueno, vamos hay a que ir. Estar, hay que estar o estar, ese era la el verdadero mensaje. Claro. Pues claro, pues si somos. ¿Usted también lo recibió a las 8:30 de la mañana? No sé si a las 8:30 de la mañana andaba despierto, pero más o menos por esa hora. El productor está despierto a las 8:30 de la mañana. Yo también. ¿Qué hacía? A ver, ¿dónde está? 8:30 de la mañana despierto. Dice que lo despertó el sol. Pero despierto y levantado porque le llegó el mensaje y ni sabía qué hora era. ¿Qué era? Las 8:30 eran. Miró. Lo que pasa es que estaba tomando unos traguitos caribeños ya que se llegó aquí la primavera. Entonces le estaba dando un viejo San Juan, ¿no, productor? ¿Cómo es eso? Ahí está. Espero vamos a charlar. Así gracias, es. Marvin. Nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias por dejarme este espacio. Es suyo, quédese tranquilo. Bárbaro. Pesito por pesito es todo suyo. Quédese tranquilo. Ahí está. Seguimos en esa voz de esta manera, dale. El Zaguán convoca a todos los oyentes que quieran formar parte de su club de fans. Solo tenés que enviar un mail a conseguite-unavida@elzaguán.com. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez, sol y confundido te llamé, escuché tu voz lejana. Seguimos en el Zaguán, pero ya nos vamos yendo, Ariel. Nos vamos retirando, ¿no? Vamos preparando el bolsito, nos ponemos la campera, la bufanda. No, no está para tanto. No, está para salir a tomar algo en la vereda. Podés tomar algo en la vereda, algo fresco en la vereda, con amigos. Sí. Y bueno, y aprovechar la noche. Y tenga bueno, cuidado, es aproveche entonces. Hay que repetir que hay mucha gente por la calle Bartolomé Mitre, está la peregrinación de los jóvenes. Mucha gente, tengan cuidado, tengan mucha precaución. Uh-huh. Cuando van en auto, si van a tomar, no manejen. Tengan cuidado, manéjense bien en la calle porque hay mucha gente y se puede pasar desgracia. Vamos a evitar esto y bueno, vamos a prestar atención, ¿sí? Vamos a ver si vemos gente renga por la calle, vamos a ver que fueron para Luján. Ahí está. Bueno, estuvo en la producción Ezequiel Montero y Florencia Álvarez Monzón. Andrés Escudero también, trabajando con nosotros. Sí. El señor Marvin Rodríguez, en presencia hace poquito, todavía está acá sentado mirando de costado. Y ahí está chequeando unos mails. Ahí está chequeando. El Movicom. Movicom, qué antigüedad. Bueno, Ariel, nos vemos el próximo sábado. Dale, nos vemos. Chau. Nos estamos yendo. Ahí está. Todavía estoy con. No me puedo desenchufar, ¿eh? Nos vemos el próximo sábado acá para 90.1. Dale. Risas que te doy.